a ti. Yo lloré lo que iba a llorar en aquel momento. Fue tanto el sufrimiento que si no me detengo, mami se queda sin agua a mi cuerpo. Pero ya todo acabó. Ya te olvidé y es parte del pasado. Pero si te recuerdo, que acabó mi sufrimiento y ahora te toca a ti, mami. Pero si te recuerdo, que acabó mi sufrimiento y ahora te toca a ti. Play. contigo.